De las cocinas a las calles. Huelga Internacional Feminista. Foro Argentino de Radios Comunitarias. Venimos desde este encuentro en red de compañeras de distintos lugares del país, que vamos compartiendo lo que se va sintiendo, lo que se va diciendo, lo que se va luchando por estos días desde distintos puntos. Y ahora vamos a compartir un audio de FM Reconquista en una entrevista realizada a la directora de abordajes de género del municipio de San Martín. Pero antes, vamos a decir que esta radio, FM Reconquista, es una radio de la Asociación de Mujeres La Colmena, que con 32 años en el aire, con un laburo barrial, comunitario, de tantos años, está en este momento sufriendo una injusticia enorme, porque una radio del Grupo Octubre está interfiriendo y FM Reconquista no está al aire en este momento, porque esta otra radio, a pesar de que ya ha sido intimada por el ENACOM para bajar su potencia y para poder posibilitar que FM Reconquista vuelva al aire, no lo está haciendo. Esta gran injusticia de esta organización de mujeres que decidió hace tantos años formar una radio, porque entendían que la comunicación era esencial para este laburo comunitario que ellas venían haciendo. Así que ahora vamos a escuchar este audio que nos comparten las compañeras de FM Reconquista, pensando en esto, ¿no? En los abordajes de género que se están dando en el municipio de San Martín. Estoy en el área de políticas de género de la municipalidad, así que contarles que sí, es una semana de que reivindica y que recuerda la lucha de las mujeres y vamos por eso, vamos por más. La verdad que venimos también de días de noticias dolorosas, ¿no? Cada femicidio, la verdad que nos duele mucho, mucho, porque también sabemos cuántas compañeras cercanas padecen la violencia de género, que está vinculada a la desigualdad, ¿no? El Día de la Internacional de la Mujer, que lo llamamos y recordamos a la mujer trabajadora, especialmente comenzamos a resaltar qué cosas todas y todos podemos hacer para tener una sociedad mucho más igualitaria donde todos y todas podamos vivir la vida que deseamos, ¿no? Por eso los femicidios, la verdad, que demuestran lo contrario. Nosotros en San Martín estamos ahora, justamente hoy, iniciando una campaña de difusión, difundimos los dispositivos de atención que tiene la municipalidad. Nos parece siempre importante, si bien esta lucha, ¿no?, y los feminismos la vienen teniendo hace muchos años, nosotros también estamos convencidos que juntos, ¿no?, juntes. Digo, que en esto tenemos responsabilidad, creo que más que nada las personas mayores, pero mujeres y varones, ¿no? El dispositivo, por ejemplo, de la municipalidad, que atiende sobre todo a mujeres, también tiene un espacio de tratamiento de violencia para varones. Sí, también hay un espacio de contención donde, así como yo te decía, nos tenemos que preguntar qué cosas estamos haciendo mal, qué cosas replicamos, quizá porque las mamamos desde chicos, ¿no? Cuando yo le digo a mi hijo, a mi hija, qué sé yo, le regalo la cocinita, estoy reforzando la idea de que el lugar de la mujer es la cocina. Parece una pavada, pero si nosotros sumamos la cantidad de cosas que venimos replicando y dan a entender un poco esto, y de hecho, creo que es esta suma de cosas de nuestra cultura que va replicando estos lugares, ¿no? Y no es casual, ¿no? Claro, entonces digo que pensemos, ¿no? Sé que los varones se arreglan las cuestiones a las piñas y bueno, refuerza esta conducta violenta de resolución de conflictos, cuando en realidad ni todos los varones son, por supuesto que ni todos los varones son violentos, ni todos son agresivos de la misma forma, ¿no? Uh-huh. Hay varones que se expresan de otras formas distintas y a veces el sistema los castiga por esto. Y esto lo replicamos, creo que a veces inconscientemente, porque la publicidad también replica este modelo, ¿no? Cuando hablamos de violencia uh-huh. de género, hacemos varias definiciones. La de violencia física, que es la más evidente, porque es el golpe, ¿no? Esta cosa que la verdad que todos fácilmente detestamos, pero hay una violencia simbólica que es aquella que nos pone en esos lugares, ¿no? Así como es violento, al lado de la propaganda del auto, 0 kilómetros, hay una mina, sí. ¿No? Una señorita de poca ropa, claro. eso es violencia simbólica. Sí, claro. O, por ejemplo, la reputación, si es un cocinero reconocido y es varón, es el mejor. Si es una cocinera, es una más de las que cocina. No sé, todo esto se juega. Yo no digo que sea para todos por igual, pero digo es lo que se nos juega como en el imaginario. Entonces, este audio que nos llega de FM Reconquista, y además saludamos a quienes están tomando la transmisión. Vamos a saludar a FM Mural desde Río Negro, desde Chipoleti. También saludamos a Radio Parabachasca, que hace muy poquito volvió al aire en Córdoba. Así que el abrazo enorme para todas nuestras radios que forman parte de Farco y que están tomando la transmisión. Bien, y vamos a continuar con la transmisión, un poco con los audios que estuvimos recolectando, recopilando, que nos estuvieron mandando distintas mujeres protagonistas de la comarca, de lo que es Viedma y Patagones. Y bueno, lo que vamos a escuchar ahora son mujeres de la cooperativa Cotrambi, cooperativa de cartoneros, cooperativa Nosotras desde Abajo, cooperativa Textil, que trabajan con material reciclado en conjunto con la cooperativa de cartoneros, y también distintos audios de diferentes mujeres que trabajan en merenderos y de los barrios populares. Para mí el Día de la Mujer es un día muy especial, ya que significa un momento de mucha lucha y para seguir luchando por nuestros distintos derechos, el derecho a vivir, a trabajar dignamente y a seguir fortaleciendo los espacios más para mujeres y para contener. Para mí el 8M es un día de lucha por nuestros derechos y de reivindicación de las mujeres y las disidencias. El Día de las Mujeres para mí es un día de lucha, de encuentro, de grito colectivo. A partir del 2015 en particular, es un momento de reflexión, de estar convencida de que nos merecemos un mundo más igual y más justo para todas. Bien, ahí escuchábamos más compañeras desde distintos puntos de todo el país. Seguimos en esta transmisión especial del Foro Argentino de Radios Comunitarias en este 8 de marzo. Algunos de los puntos, como escuchábamos recién, desde trabajadoras hasta quienes hoy ocupan funciones en nuestro país, todas ya han dejado algún testimonio, han dejado algo que decir con respecto a este día en el que hablamos nosotras, hablamos las comunicadoras, hablamos las trabajadoras de los distintos medios comunitarios del país. Algunos datitos que son importantes sumar también a este a lo que es esta transmisión, sin entrar en el conteo de muertas, que no lo solemos hacer, tratamos de tener otros abordajes. Es importante decir, como hoy Gaby repetía, que vamos más femicidios en lo que va del año que días. Y esto es importante porque también se traduce a las políticas públicas que necesitamos y que ya venimos mencionando que son necesarias en todo el país, en las distintas provincias. Por eso también bogamos aquí desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Bueno, acá estamos, la cooperativa bien remontando después del parate de lo que fue la cuarentena, aunque todavía seguimos en cuarentena, pero con más facilidad ahora de poder seguir trabajando. Día a día creciendo un poquito más, la gente que nos sigue conociendo y por suerte siguen aceptando nuestros productos, así que contentas con todo lo que tiene que ver con nuestro trabajo. Susi, yo igual muy feliz todo este tiempo, la verdad que re bien con mis compañeras. Uy, estoy todos los días aprendiendo más, hay muchos desafíos, buenos y malos, a veces nos sentamos y queremos llorar porque hay cosas que nos supera, pero bueno, la logramos y vamos todos los días bien, gracias a Dios y a todo nuestro esfuerzo. Estamos bien, saliendo adelante, luchando todos los días, enfrentando lo que se viene y seguir trabajando todos los días. ¿Qué representa para vos este espacio? Muchas cosas representa para mí, significa como mi otra casa, mi otro apoyo. Y mis compañeras significan como mi otra familia. Y también son como mis psicólogas, mis, no sé, ¿qué te puedo decir? Mis todos son para mí ellas. Eso, mis apoyos, de buenas y de malas, de todo, reír, llorar, todas esas cosas. Pero me siento bien, re feliz, acá tranquila con ellas. Yo creo que son más que mi otra familia. Mis otras hermanas, mis mayores, mis menores y de todo. Ay, pero re bien, estamos por ahora y yo creo que vamos a seguir y espero que nos sigamos llevando así. Estamos cada día mejor. Bien, muchas gracias. Por acá estamos con Sole. Bueno, Sole, contanos, ¿vos ingresaste este año a trabajar en la cooperativa? Ingresé a fines del año pasado. La verdad que súper contenta porque las chicas me recibieron, son muy agradables, muy compañeras. La invitación llega en un momento, la verdad que difícil de trabajo. Y la verdad que súper contenta porque me fueron enseñando día a día lo que es trabajar en la cooperativa. Como dijo mi compañera, es una segunda casa, una segunda familia. Es además de un lugar de trabajo, un lugar de contención. Y es agradable venir todos los días a trabajar porque sabes que además de trabajar tenés un espacio de como para relajarte mediante el trabajo y tenés unas compañeras que te sacan adelante ante cualquier circunstancia. Bien, ahí estábamos escuchando a las compañeras de la cooperativa Nosotras desde Abajo, que de paso les contamos y les mandamos un saludo porque nos están escuchando y nos están escribiendo que están muy contentas de escucharse. Así que continuamos con la transmisión. Si nuestras vidas no importan, produzcan sin nosotras. Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. De tenerlas como compañeras a Viviana y a Susana. Así. Coloca como un drink. Fumo solo para quitarle tres. Ese baby ya le hice tres, tres. Todos quieren montarse en la arena. Coloca como un drink. Fumo solo para quitarle tres. Ese baby ya le hice tres, tres. Todos quieren montarse en la arena. Mambo con derecho. A la cuenta de file, apagamos los focos, life, business, life. Vivimos holiday, nada que lamentar. Te miro, coloca a mi vida restart. Todos quieren estar. La miro mientras juega feliz. Me da hambre y ya como bien. Antes no teníamos por cena. Ahora estoy arriba de donde está. Pantalla LED, mi name por todas partes. Ninguno va a caer en la peli que te inventaste. Back in the day. Intenté avivarte, una pena que te venda si se trata de pegar. Coloca, en una esquina virado, está muy agonizado, con el time atrasado. Lo bueno de mi lado, eso fue que olvidé. Le cerramos todo el telón, pero ellos siguen con el show. Coloca como un drink, fumo solo para quitarle estrés. Ese baby ya le hice tres, tres. Todos quieren montarse en la arena. Coloca como un drink. Fumo solo para quitarle estrés. A ese baby ya le hice tres, tres. Todos quieren montarse en la arena. Con la mente anestesiada, aunque me mate. Siguen con el show. Coloca como un drink. Fumo solo para quitarle estrés. Ese baby ya le hice tres, tres. Todos quieren montarse en la arena. Es que estoy colocado como un drink. Fumo solo para quitarle estrés. Ese baby ya le hice tres, tres. Todos quieren montarse en la arena. El barbijo no nos calla. Este 8 de marzo gritamos, ni una menos. Vivas nos queremos. Transmisión especial de Farco en el Día Internacional de las Mujeres, de 13 a 15 horas, desde Radio Estación Sur. Del Foro Argentino de Radios Comunitarios este 8 de marzo, este Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. Qué lindo escuchar a las compañeras, trabajadoras, vecinas, amigas, también desconocidas, ¿por qué no? Que mancomunadamente dejan su testimonio y aquí desde los micrófonos de Farco replicamos para que se escuche en todo el país. ¿Con qué seguimos, Gaby? Nos vamos a ir para el mar, Sofi. Nos vamos a ir a Villa Gesell, porque hoy se marcha a partir de las 18 horas. Es una de las ciudades donde habrá marcha en este 8M. Así que si te parece y si les parece, vamos a escuchar el reporte que nos envían desde FM del Bosque. En Villa Gesell también paramos. Paramos para acompañar a quienes se animaron a denunciar en un pueblo que sigue siendo chico y donde abundan miradas incrédulas y juzgadoras. Ante esto, el scratch en redes sociales se convirtió en una herramienta poderosa. Allí es donde, una vez más, las redes feministas abrazan y acompañan. Jimena Sendón forma parte de la colectiva transfeminista Les Bartolinas de Villa Gesell y así nos cuenta cómo y por qué activan en el territorio. A nivel local existen instituciones que tienen como objetivo atender las cuestiones relacionadas con la violencia de género. Sin embargo, es fundamental la existencia de las organizaciones feministas, porque las instituciones del Estado son siempre burocráticas y en sus vericuetos las víctimas, por lo general, somos revictimizadas, maltratadas y, en el peor de los casos, asesinadas. La presencia de las organizaciones feministas generan la presión necesaria para que las instituciones activen sus protocolos, pero también creamos nuestros propios protocolos de acompañamiento y cuidado. La Grupa Les Bartolinas no activa scratches. Lo que hacemos es acompañar a las víctimas en este sentido, apoyándolas y difundiendo sus publicaciones. El sentido político de los scratches es que mayormente el Estado no da la respuesta legal de cuidado y protección. Entonces, se transforma en una herramienta que activa la sanción social, el enojo y el cierre de espacio a los violentos. Porque además sirve para cuidarnos entre nosotras, para parar la violencia visibilizándola. Juliana Palucci Arias, representante del Plenario de Trabajadoras, nos cuenta sobre las violencias machistas en el ámbito laboral que se profundizan durante nuestra temporada por la necesidad de tener y conservar la fuente laboral y las estrategias de la agrupación para acompañar a las víctimas. En Villa Gesell, así como en todos lados, hay numerosos casos de violencia de género. El enorme porcentaje de desocupación y precarización laboral que ha crecido bajo la pandemia pone a la mujer víctima de violencia de género y a sus niñas, si es que tiene, en un cuadro de vulnerabilidad mayor. Esta realidad se agudiza si le sumamos la falta de respuestas por parte del Estado hacia quienes se acercan en busca de ayuda o contención. Actualmente, varios casos que no encontraron respuesta del Estado están siendo acompañados por el movimiento de mujeres local, sus organizaciones y las redes que se han tejido sobre todo en el último periodo, signado por el ascenso del movimiento de mujeres y disidencias en la lucha por sus derechos, y que ha dado lugar a un mayor rechazo de la comunidad ante este tipo de violencias. Desde el Plenario de Trabajadoras defendemos la organización de las mujeres y diversidades para poner freno a la violencia de género. Desde Villa Gesell, acompañando la lucha por la equidad de género y por el respeto de los derechos de las mujeres, reportan Sabrina Pícola y Paula Posar de Radio del Bosque. Muy bien, y ahí escuchábamos entonces a Radio del Bosque desde Villa Gesell, y desde allí nos vamos a ir en esta transmisión federal a saludar a quienes toman esta jornada que estamos llevando a cabo, esta transmisión en conjunto. Saludamos a Radio Encuentro de Córdoba, a nuestra voz de Resistencia Chaco, saludamos a Aire Libre de Rosario, también vamos a saludar a El Aguaribay desde la provincia de Mendoza, también a Radio Sur desde Córdoba, a Radio Pueblo desde el norte de Córdoba y a Ijuna desde Buenos Aires. Nos están escuchando, nos están compartiendo, están tomando esta transmisión y estamos generando, bueno, este encuentro, este 8M a través de la comunicación popular. Excelente. Algunos datitos que nos traen a colación de, bueno, terminando ya la primera hora de esta transmisión, que tiene que ver con lo que mencionábamos. ¿Por qué estábamos reclamando una reforma judicial con perspectiva de género? Bueno, sin duda tiene que ver con las compañeras que hoy ya no están entre nosotras y han sido asesinadas por sus parejas, exparejas. Bueno, ahora en agenda también y en debate el tema de las fuerzas policiales. ¿Qué rol cumplen los varones que forman parte de las fuerzas de seguridad en los femicidios? El 76%

El barbijo no nos calla, no nos calla. Este 8 de marzo gritamos, ni una menos. Vivas, nos queremos.